desde que te he encontrado hay algo que me ha pasado. Quiero contarte, quiero caminar contigo. Bien sabes que soy tu amigo, también tu padre, y tengo que hablar. Me pareció equivocarme, volví la mirada y estaba contigo. Y era ella la que jugó con mis besos, te dijo te quiero, quería casarse contigo. Era ella. De esa noche quieres, me doy cuenta, ella está contigo por su experiencia. Ella sabe más, sabe que fue tu primer amor. Cuando escucho tus palabras, muy mal herido, me cuesta creer sin verla, pero tu palabra fiel, tengo que creerte a ti. Pasaba a quererla, adorarla, estar con ella. En el camino su amor, dejé muchas cosas salidas, amigo, solo por ella. Y ahora me di cuenta que era mentira su amor, su indiferencia. Jugó con los dos, arrepentido estoy de haberla amado. Ella sabía que era tu padre. Jugó contigo, jugó conmigo. Yo no sabía que era tu amante. Jugó contigo, jugó conmigo. Todos creímos en ese infame. Jugó contigo, jugó conmigo. Nos dimos cuenta que era cobarde. Olvidemos ya a esa mujer infiel. Palmas arriba, las palmas. Jugó conmigo, yo no sabía que era tu amante. Jugó conmigo, jugó contigo, vivimos en ese infame. Jugó contigo, jugó conmigo, nos dimos cuenta que era cobarde. Olvidemos ya a esa mujer infiel. No vale nada.